La situación escandalosa de la lista entregada por el gobierno de los vacunados impactó fuertemente en el departamento de San Martín, donde se encontró en primera fila al intendente municipal y al presidente del Consejo Deliberante. Esto ha generado dos sensaciones muy encontradas. Por un lado, no explicar por qué no se aclaró en tiempo y forma que el concepto que ahora manifiestan de que por ser intendente hay que cuidarlos, se refleja con el orden que había establecido precisamente el Ministerio de Salud de la provincia. Por otro lado, también se refleja en escudarse de que son médicos, de que han hisopado, testimonio que no ha reflejado ninguna fotografía ni ningún relato personal de los empleados del Consejo, que fue donde se hicieron algunos hisopados, de que atiende el consultorio. Es decir, esta situación donde se pretende que la comunidad respete sobremanera, es el reflejo del resabio que dejó el militarismo en nuestra sociedad, de que los uniformes son más importantes que el ciudadano común. En tal sentido, yo me preocupo, como cualquier ciudadano, de que la salud, tanto del presidente del Consejo como la del intendente, esté resguardada. Lo que me molesta sobremanera es que no se establezca claramente esta necesidad y se publique como corresponde, no que aparezca en una lista entremezclada, desordenada, con un nivel de angustia total. Y el segundo punto, que si han habido dos personas que minimizaron el tema de la pandemia cuando la cuarentena, que procuraban la apertura de todo, fueron estos dos representantes en San Martín. Así que la verdad es preocupante, indignante y deteriora la imagen de la política en nuestra sociedad.